en Panamá. Los problemas en la seguridad social y la salud pública en este país se agravan. Población asegurada y personal médico denuncian que el gobierno está tomando medidas que ponen en riesgo el acceso a la salud de la población panameña. Desde Frena de Sonoticias, Ronaldo Ortiz nos informa. Saludamos a quienes escuchan Radio Revista Voces Nuestras. La situación de la seguridad social y pública en Panamá se sigue agravando ante las medidas que ha tomado el gobierno de Juan Carlos Varela. En esta ocasión, vemos la situación que atraviesa el Hospital de Especialidades Pediátricas, hospital que atiende a los niños y niñas de los trabajadores quienes pagan la cuota al Seguro Social. Los funcionarios de este hospital denuncian la medida de cierre que pretenden implementar las autoridades de la Caja del Seguro Social. Ante esto, la enfermera Raquel Aranda nos habla sobre esta grave situación. Yo creo que como todo el pueblo panameño ya ha escuchado las declaraciones en los medios de comunicación, lo que dejó de ser un rumor ya se ha convertido en un discurso, y es que la torre pediátrica nuestra que se estaba construyendo en la ciudad hospitalaria se le va a ceder al Instituto Oncológico. Nosotros no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Hay rumores de que este terreno se ha vendido, no sabemos si eso es cierto. Las autoridades no nos lo han confirmado. Lo cierto es que hay una unificación en la que probablemente se está estudiando alternativas en la que este hospital se va a anexar al Hospital del Niño. Yo solo quiero mandarle un mensaje a los trabajadores de este país. La Caja de Seguro Social se hizo para los trabajadores del país. En los 70 se decidió establecer un programa de pediatría en la Caja de Seguro Social para los hijos de los trabajadores. Entonces nos toca a todos los trabajadores del país defender este hospital que es de los niños asegurados, los hijos de los trabajadores. Rufina Quintero, docente jubilada y afectada con el veneno dietilenglicol que se dio años atrás en la Caja del Seguro Social, nos habla también sobre la situación difícil que atraviesan los asegurados de esta institución. Yo veo la situación muy lenta, la veo caótica. ¿Por qué? Porque los servicios que ellos están ofreciendo, ellos dicen que los están ofreciendo muy bien, pero no es así, porque las medicinas no hacen efecto al paciente, al contrario, los desmejoran, porque cuando le dan una medicina para tal condición, eso empeora otro organismo. Así que ellos tienen que procurar buscar mejores medicinas para nosotros. En la atención con los médicos, cambian los médicos cada rato, cada momento cambian los médicos. Hay médicos que son malcriados, que no quieren atender a los pacientes. Luis González, dirigente de los trabajadores y las trabajadoras, también nos habla sobre la grave situación que se vive en la atención de salud en nuestro país. Pues mira, nosotros estamos rompiendo con los paradigmas del gobierno nacional que plantea que el problema de una institución no tiene que ver nada con la otra. Hemos entendido que la lucha no es de uno, la lucha es de todos. Por eso estamos aquí defendiendo este hospital pediátrico, porque aquí vienen los hijos de los trabajadores panameños. Los hijos de esos trabajadores que no pueden pagar una clínica privada vienen a este hospital. Y tengo la experiencia porque he vivido eso, que aquí fue donde le dieron salud a mi hija cuando estuvo enferma en el mes de julio de este año. De tal manera que el SUNTRA se va a solidarizar con esta lucha de los doctores y las enfermeras y el personal técnico de este hospital, y vamos a ir a las calles y vamos a defender esta institución, porque ya está bueno que este gobierno siga abusando del pueblo indefenso. Estas mismas personas también nos hablan sobre su visión ante la posible fusión del Ministerio de Salud con la Caja del Seguro Social. Escuchemos. Mira, nosotros creemos que cada institución tiene que jugar el papel que le corresponde, porque lo que busca el gobierno es que en la Caja del Seguro Social se tire en el hombro toda la responsabilidad que es el Estado. El Seguro Social tiene que jugar el papel que le corresponde para el cual fue fundado, y el MINSA tiene que jugar el papel por el cual fue fundado también. Así que nosotros consideramos que tienen que mantenerse tal cual como están hoy, pero hay que inyectarle recursos económicos a esas instituciones para que le den un buen servicio al pueblo panameño. Bueno, no quiero ser tan pesimista, pero yo creo que esto se va a empeorar, porque yo creo que ellos quieren acabar ya con esto, porque siempre están dando fechas de que yo no sé en qué tiempo van a cerrar, que yo no sé en qué tiempo van a dejar esto ya. Y según ellos, parece que algunas pocas de personas como nosotros nos iremos a quedar en el aire. Desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, con el apoyo de Alberto Iturralde, Se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, Frena de Eso Noticias.